Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. El Hoyo, la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel, resistió durante toda esta semana a varios atropellos e intentos de desalojo por parte de un vecino, ex funcionario provincial, conocido como Benny Crist. Los integrantes de la comunidad ubicada en el camino a Puerto Patriada denunciaron a Crist por la rotura de tranqueras y carteles de la comunidad, la colocación de nuevos candados en un camino interno de la comunidad y el atropello constante que la comunidad viene sufriendo desde hace años y que en la última semana se ha intensificado con acciones de matonismo. En los pasados días, durante el fin de semana largo, un grupo armado con machetes y rebenques y acompañado por perros increpó a los integrantes de la comunidad para amedrentarlos, amenazarlos e instarlos a entregar madera que se encuentra dentro de su territorio. Daniel Pulgar nos cuenta la situación legal de tierras en la que se encuentra en este momento la comunidad y narra la serie de atropellos de los que fueron víctimas. Bueno, nosotros somos acá originarios a partir del año 52. Hoy ya estamos reconocidos prácticamente nacionalmente, ¿no es cierto? Debido a, puede ser a desconocimiento, no saben las leyes aborígenes que nos amparan, bueno, atropellan a las comunidades como en el caso de nosotros ayer. En una situación como esta que pasamos ayer bastante tensa, gracias a que somos personas pacíficas, a que no usamos armas, ¿no? No llegó a mayores esto acá. El día 29 de noviembre, a las 5 y media de la tarde, cuando bajamos para la ciudad de Bolsón, que fuimos a arreglar el auto, estaban los candados todavía nuestros, puestos ahí en esa tranquera, de cuales tenemos fotos. El día 30, a la tarde, ya no estaba. Habían robado nuestros candados y pusieron tres candados, que ustedes, si quieren, fírmenlo, están ahí. No lo sacamos para dejarlo de testimonio. Y ayer dijimos, bueno, vamos a ir. Entramos normalmente, ¿no es cierto? Y bueno, pusimos una tranquera ahí, una tranquera muy linda. Pusimos un cartel que decía ya territorio recuperado, ¿no? Mapuche, Lorenzo Puda Huentuquidel, propiedad comunitaria, ley tanto, ¿no es cierto? Bueno, quedó un solo poste allá. Se robaron el cartel. Desapareció. Fue esta mañana a las 8 de la mañana, todavía estaba tirado allí en el pasto. La tranquera la hicieron bolsa con una violencia brutal. Anoche nos vienen Benny y sus tres hijos, como cinco perros, que mordieron a mi yerno en la pierna. Vinieron con una violencia tremenda, arrancaron los portones de ahí, los tiraron, están tirados ahí en el monte. Bueno, nosotros nos mantuvimos, si bien tuvimos utilidad floja, ¿no? Pero no llegó a mayores, fue todo eso, ¿no es cierto? Y esta mañana, uno de los hijos de Clip, estaba mi esposa, mi hija que no está acá, y mi nieto, entró con los caballos, con los perros, con un machete y un rebenque doblado para pegarle a mi nieto. Tengo una amenaza del señor Clip el año pasado, a fines de año. Él me acusa de que yo le corté el agua, ¿no? Y no es así. El agua está dentro de la comunidad. Es nuestra. Bueno, esa fue la primera amenaza de muerte. Ahora anoche estuvimos la amenaza a la comunidad de todo, que nos querían sacar a la rasta con el tractor. Anoche, gracias a la intervención de tribunales de Esquel, porque acá no nos creían nosotros que nosotros teníamos documentación fehaciente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, llamamos a la abogada. La abogada se tomó el trabajo de hablar con el oficial que estaba a cargo del comandando el grupo de policía. Ese toque que habló la abogada de tribunales fue como un bálsamo, ¿no? Que calmaron las aguas de toda esta gente que venía tan enfurecida. La policía la llamé yo varias veces, pero ellos dijeron, mirá, estamos el día del policía y tenemos poco policía y tenemos que salir por un lado para otro. Y bueno, hasta que vinieron después O sea, llegaron cuando ya habían roto todo, ¿cierto? Hoy fuimos con mi sobrino, con Leonardo, expusimos todo lo que pasó. Lo que yo les estoy contando hoy, ustedes están en la denuncia. Daniel, Leo y Elba, integrantes de la comunidad, aseguran que el ex funcionario provincial tiene interés en la madera, pero sobre todo en el agua y en la tierra. Además, reafirman su intención de seguir resistiendo y convocan a la comunidad en general y a los vecinos de la comarca a acercarse, a conocer el lugar y solidarizarse para que la tierra no siga cayendo en manos de los negocios madereros e inmobiliarios. Aquel camino que era vecinal, el primer camino, no se puede transitar porque ahora lo tiene todo él. También se agarró todo el campo hasta la cantera abajo. Quiere agarrar toda la comunidad hasta arriba. Yo creo que va por el agua, va por la madera que hay y también por la tierra que es nuestra, que es nuestra propiedad comunitaria mapuche, también se puede intuir. Saca el doble más que nosotros y yo creo que no, ni siquiera la usa porque no tiene plantación, no tiene nada. Y esa agua es mucha para un, yo creo, para una persona sola que vive sola en un campo, que yo no sé, para mí se derrocha mucha agua ahí. Que nosotros vamos a estar firmes en la comunidad porque este es nuestro territorio. Lo necesitamos para sembrar, para tener animales, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y para la familia que va llegando necesitamos el territorio. Y no lo vamos a dejar, que este señor venga haciéndose el malo y decir que esta noche va a venir con gente de vuelta. No, yo miedo no le tengo, porque este es nuestro territorio. Nosotros lo que queremos es que se cumpla nuestro decreto de la ley 2660, nuestros derechos. ¿Qué pasa con el fiscal, con la policía, que no hace nada por nosotros? Nosotros vamos a estar acá esta noche. ¿Qué va a pasar esta noche si no viene la policía? Miedo no tenemos, pero queremos defender nuestro territorio. Y ahora si vienen esta noche también vamos a hacer la denuncia. No les vamos a dar el gusto de dejar el territorio, ninguno de la familia, no. Que quisiéramos que venga gente y los venga a ver cómo estamos, si quieren apoyarlo. Entonces quisiéramos que si hay alguien que los vengan a apoyar o pasen a verlo, porque de gusto nosotros no estamos pasándolo de frío acá, o llenándolo de humo, o sin comer, no. Estamos en el territorio, pero lo que quisiéramos que si alguno quiere venir a apoyarlo, o alguna comunidad, o cualquier persona, bueno, que vengan a apoyarlo. Por eso necesitamos que la gente que pase vea cómo estamos nosotros. Es un lugar nuestro, es un territorio mapuche, que nosotros cuidamos los árboles nativos, cuidamos todo lo que sea nativo, porque eso es lo que nos da vida a nosotros, los nehuenes de la tierra, de las comunidades. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Luego de la importante respuesta a la convocatoria realizada para cerrar el mandato de la presidenta saliente, este miércoles 9 de diciembre, la Plaza de Mayo no quedó vacía. Frente a los anuncios del presidente Mauricio Macri de que iba a vallar la plaza, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se instaló en la plaza cerca de las 22 horas del mismo 9 para esperar al siguiente jueves, es decir, el 10 de diciembre, para retomar sus marchas de la resistencia. Radio La Negra charló con Eve Bonafini, presidenta de dicha asociación, y esto nos decía. Hola Eve, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Santiago, de Radio La Negra del Bolsón. Mira, nosotros creo que Macri es nuestro enemigo, y es un enemigo muy fuerte porque tiene con él los medios, tiene la justicia. Entonces nosotros pensamos en retomar las marchas de resistencia, que las habíamos dejado cuando vino Néstor, porque las hacíamos cuando había un enemigo en la Casa de Gobierno. Claro. Cuando vino Néstor, como no estaba más el enemigo en la Casa de Gobierno, dejamos de hacerlas. Y ahora pensamos en retomarlas. Pero esta hoy, cuando lo íbamos a hacer de mañana para pasado, Macri dijo por la C5N que no iba a permitir que las madres estuviéramos en la plaza mañana. Entonces vinimos hoy, nos vamos a quedar. Y mañana nos va a tener que encontrar acá, quiera que no. Yo voy a pasar esta nota, pero contanos qué hora es y cuál es el plan de ustedes. Son la 1 de la mañana y... ¿Ustedes llegaron a las 11 y media? Más no, a las 10 de la noche llegamos. 10 y 20 llegamos. Nos vamos a quedar toda la noche hasta mañana a las 6 de la tarde, que vamos a terminar con dos discursos. Tenemos carpa, por favor, luz. Tenemos esta carpa para vender material, tenemos la carpa de la radio. Eve, perdón, sí. Te sigo preguntando para la radio, sí. del Bolsón. ¿Cómo ves el periodo que nos viene ahora? Va a ser muy difícil, pero hay mucha gente con muchas ganas de resistir, de reclamar, de no abandonar, de luchar por lo que hemos conseguido para que nadie nos lo saque. Y tenemos que defender todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Las madres estamos para defender todo. Y estamos siempre al lado del pueblo. Y siempre siendo al revés de lo que hacen los demás. Porque toda la gente ahora empezó a decir, no, Macri es inteligente, hay que pedir una entrevista. Es un hijo de remil puta. Está clarísimo. ¿Qué querés que te diga? Gracias. Yo hago piquete. Gracias, compañero. Muchas gracias. Enfoques. La Negra 90.1, Radio La Negra, @gmail.com. Enfoques. Viernes 4 de diciembre. Diferentes referentes de organizaciones de agricultores se reúnen en el Consejo Deliberante para evitar que se anulen los convenios firmados entre la municipalidad local y diversas organizaciones de la producción en relación a la cesión del espacio de la Feria Franca. Dialogamos con diferentes referentes de la producción local. José Luis Ortega, Asociación de Productores de El Bolsón. Estamos transitando un camino desde esos 3 años que llevamos, donde hemos obtenido logros sustanciales. El más importante de ellos se concretó la semana pasada, cuando recibimos un parque de maquinaria que nos está permitiendo, esas máquinas ya están trabajando y están aumentando la cantidad de tierras productivas en El Bolsón. Nosotros consideramos que el espacio de la Feria Franca permite a una serie de asociaciones y a una serie de productores de acercarse a ese lugar para coordinar distintas actividades y también para comercializar sus productos. Por eso es que consideramos nosotros que, siendo estos nuestros primeros pasos como asociación de productores, nosotros venimos a solicitar que se nos deje caminar, que se deje trabajar a las distintas asociaciones que están en ese lugar para que puedan afianzarse y la actividad agropecuaria comience a caminar a paso firme para poder sumarse junto a la actividad turística, donde nosotros vemos una posibilidad de desarrollo y una posibilidad de comercialización de nuestros productos muy buenos, haciendo que El Bolsón no tenga que salir a comprar tantas mercaderías y tantos alimentos afuera, y ese dinero quede aquí y redunde en mayor actividad y en mayor trabajo. Néstor Vidal, Secretario de Producción y Fomento Rural. Entonces, cuando yo voy a ellos y les digo, vengan, tienen esta disponibilidad de créditos, tienen la posibilidad de que en la Feria Franca se venda, a ellos le implicó un compromiso, asumir un crédito, trabajar más, para poder proveer de mercadería en la Feria Franca. Este aumento que han hecho ellos, este esfuerzo, recién se va a ver dentro de 2 años, ni siquiera este año se va a ver. Pero a ellos les implica que durante 2 años tengan que venir a la Feria Franca, les implica seguir trabajando, poner una manguera más de riego, que todo eso es economía y trabajo. Plantearle un espacio público tiene una función social, que es porque esa persona no puede pagar un alquiler. No tiene, mucha gente la que viene en el colectivo de Machín con su cajón, con su producción, para tratar de venderla. Y es un excedente, ni siquiera es que tiene planificada la producción para vivir de eso. Entonces, esto creo que es lo más importante, más que los tecnicismos, que aparte a mí me exceden porque no soy ni abogado ni especialista en el tema. Silvia Rojas, productora agrícola. Bueno, estamos acá en la puerta del Consejo Deliberante, acabamos de participar de la sesión, de la última sesión del Consejo Deliberante, que para no romper con las costumbres que del concejal García, pretendía anular con un dictamen el convenio firmado entre la Feria de Agricultura Familiar y el municipio de uso de el Zoom, un pasillo que hay entre los locales y un tinglado nuevo que se ha construido, cuando en realidad no se podía anular el convenio porque tiene, es el único convenio que tiene autorización del Consejo Deliberante, de una concesión de 24 meses. Fernando Nahuelpan, Cooperativa La Mosqueta. Bueno, todo eso lo están conmosquetando, convenios que ha firmado el Ejecutivo que se está yendo, con los cuales, bueno, unas cosas de las que no entendemos, que faltan 4 días para que dejen de estar en el Consejo y estamos quitando estas cuestiones. Por suerte abundó un criterio por parte de la concejal Tornero de pedir la revisión del convenio y no la anulación del mismo para que podamos seguir trabajando. Y ahora esto va a pasar como a comisión para que lo trate el próximo Consejo. Bueno, recién estuvimos hablando con algunos concejales que van a asumir y le dijimos que estamos disponibles para que nos aclarar dudas, porque entendemos que no pueden saber de la agricultura familiar alguien que está en una oficina, pero si tenés dudas, llamá a la gente que está involucrada y listo. Y evitamos un montón de problemas, porque esto es como una manifestación de los agricultores porque estaba en peligro nuestro espacio, que estamos como dándole un poco de vida, ¿no? Y antes de firmar el convenio lo acordamos con el secretario lo vio el abogado del municipio, no es que entre gallo y medianoche cocinamos el convenio y fue algo que ellos trataron, la ordenanza salió de acá, de este espacio. Y después se dan cuenta de que están cuestionando algo que ellos avalaron, ¿viste? Esto no es que surgió de ayer y lo firmamos No, se fue construyendo hace 3-4 años con todas las instituciones que tienen que ver con la agricultura familiar. El INTA, la subsecretaría, la secretaría, el municipio, el centro del CEA3. Esto no es un invento de Bolsón, digamos, este convenio y la decisión de que haya una Secretaría de Agricultura y de Fomento a lo Rural es algo atinente al contexto y atinente a las leyes provinciales y las leyes nacionales. La agricultura familiar es la seguridad y la soberanía alimentaria de una nación, entonces es importante que nosotros tengamos nuestras reglamentaciones, nuestros espacios, y que esto le permite comer sano a mucha gente y le permite comer simplemente a mucha otra, que hoy capaz no están presentes acá, pero que están todos los días en sus chacras sobreviviendo. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares se vuelven cada día más importantes e imprescindibles en la construcción de las organizaciones sociales. Hoy nuestros compañeros de FM Alas están convocando a pensar en conjunto cómo resolver la situación edilicia. FM Alas se encuentra frente a un nuevo vencimiento de contrato con la imposibilidad de renovarlo en noviembre de 2016. Es por eso que charlamos con Rodrigo, compañero de FM Alas, para que nos cuente sobre la situación. Bueno, yo soy Rodrigo, integrante del colectivo de FM Alas, una radio comunitaria autogestiva del Bolsón que tiene 28 años transmitiendo desde diferentes lugares del Bolsón y para la comarca. Y ahora ya hace unos 18 años más o menos en la Casita Azul de Padre Gutiérrez y 25 de Mayo en el Bolsón, lugar del cual nos tenemos que mudar bastante pronto porque no se renueva el contrato de alquiler. Ya esto nos anunciaron en la última renovación, y entonces en noviembre del año 2016 tenemos que dejar esta casa o comprarla, digamos, que sería una de las opciones. Por supuesto que Esa opción es una opción bastante lejana para un proyecto que viene generando sus condiciones de existencia y sus condiciones económicas desde abajo, ¿no? Entonces, como para cualquiera de los proyectos de estas características, autogestionados, es algo bastante difícil de pensar en un momento como este. Y por eso estamos también sumando voluntades. Alas necesita un nuevo nido y si cada uno pone una ramita, así le estamos diciendo a esa intención, creemos que sí se puede hacer ese nido azul nuevamente, ¿no? Y los jueves a las 5:30 de la tarde en la actual Casa de Alas. Nos estamos juntando con diferentes vecinos, integrantes de otras organizaciones, compas de diferentes lugares y de acá de la comarca, a pensar cómo hacer de acá a noviembre del año 2016 para poder seguir manteniendo activo un espacio para la cultura, y también para pensar cómo deseamos vivir en este lugar, que es FM Alas y que también es el Zoom de Alas, es decir, el Salón de Usos Múltiples, donde ocurren una cantidad de actividades culturales, de reuniones de diferentes organizaciones, de diferentes grupos que van encarando cosas para hacer. Y bueno, tenemos ganas de que este lugar siga justamente funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, pensar si es una nueva casa, si es un nuevo terreno donde construir una casa, si es ver de qué manera se puede seguir en esta. Pensar esas alternativas junto con la gente que usa este espacio, que creemos que es buena parte de la comunidad, ¿no? Entonces, los jueves a las 5:30 de la tarde nos estamos juntando a pensar esas alternativas y estamos invitando a todos y todas quienes quieran sumarse. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El Pueblo TV, Canal 3. El Pueblo TV, @gmail.com. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Buenos Aires. La empresa de seguridad privada Prosegur apeló el fallo del juez que había resuelto que Antena Negra, televisora allanada el 4 de septiembre a partir de una denuncia de Prosegur, no estaba realizando una interferencia de señal, como denunciaba esta empresa, sino ejerciendo su derecho a la comunicación. En esta nueva instancia, Antena Negra TV tendrá que esperar 10 días a que los jueces de cámara se expidan. El hecho de que este proceso se dé en el contexto de transición gubernamental preocupa a los medios comunitarios, alternativos y populares, porque también sienta precedentes para lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Conversamos con Flor del colectivo de Antena Negra, quien nos relató la historia del conflicto, los pormenores de esta nueva instancia judicial y la importancia que tiene la próxima resolución de los jueces de cámara para el futuro de la lucha de Antena Negra y de todos los medios comunitarios, alternativos y populares. Antena Negra TV es canal comunitario, popular y alternativo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos años transmite por analógico, pero bueno, desde el 24 de marzo de este año comenzamos a transmitir por digital, por la señal de Canal 20. Y al empezar a usar una señal que no era la que utilizábamos antes, comenzó este conflicto con la empresa privada Prosegur, que nos denuncia por interferencia de las comunicaciones. Y bueno, ahí comienza una causa que imputa directamente a una persona, a un integrante del colectivo, que es Martín Sande. Porque siempre la justicia persigue individualidades, ¿no? Nunca colectivos. Entonces, bueno, comenzó esta causa que venimos peleando desde el 4 de septiembre, porque el 4 de septiembre nos allanaron, destruyendo todo lo que había en el camino, nos allanaron, secuestraron los equipos. Ahí empezó un proceso de lucha con mucho acompañamiento de las organizaciones y de los medios comunitarios, compañeros como ustedes, que estuvieron montándonos también, y recuperamos los equipos, pero como depositarios judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Es como, por ejemplo, cuando se recupera una fábrica que el juez determina que la maquinaria queda bajo tutela del edificio y se pone una faja, y si uno lo toca, está incurriendo en un nuevo delito. Entonces, somos depositarios de esos equipos, pero no los podemos utilizar. Entonces, desde el 4 de septiembre estamos fuera del aire, y eso, ustedes saben que para un medio, digamos, estar de ley genera todo un proceso de erosión, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es estar al aire, queremos transmitir. Y bueno, nosotros tuvimos que ir a una declaración indagatoria. En esa indagatoria, el juez Martínez de Giorgi resolvió que lo que nosotros estábamos haciendo era ejercer nuestro derecho a la comunicación, que eso no es delito. Pero Prosegur Giasa, una empresa multinacional española, apeló a esa resolución del juez, se propuso a esa apelación y tuvimos que ir a otra instancia, a la relación pasada, que no fue una oral, sino que fue por escrito, y ante la entrega de ese escrito, que es como nuestro derecho a seguir, como un derecho a disputar esa apelación, tenemos que esperar 10 días hábiles a que los jueces de cámara se expidan, ¿no? Si estos jueces de cámara resuelven favor de Antena Negra, esto sería sentencia firme y ya Prosegur podría volver a continuar apelando, pero si los jueces de cámara le dan curso a esta instancia, podemos entrar en un proceso judicial, y se llama proceso porque se pasa de una instancia a otra que no termina nunca, eso puede durar años, porque tras una apelación puede venir otra y otra y otra, y llegar a cada, ir apelando a instancias superiores de la justicia hasta llegar a la Corte Suprema, no sé, o sea, puede no terminar en un periodo corto, puede durar años. Nos trae a Patricia Bullrich en seguridad, que siempre he sabido que tuvo pacto con las empresas privadas, así que se imaginan cuál será el escenario de Antena peleando contra Prosegur. Se viene complicada, tiempos complicados, pero bueno, siempre nos supimos organizar. Flor remarcó también la importancia de la solidaridad entre los medios no hegemónicos y de que la lucha se haga en la calle. La comunicación está en la calle, era la consigna que poníamos en la última salida a la calle que hicimos ante este conflicto de Antena Negra, y es la consigna porque los medios comunitarios populares y alternativos somos los que le ponemos el cuerpo y los que ponemos el ojo en esas cosas que los medios hegemónicos nunca van a mostrar. Así que ahí está la importancia de cuidarlos, de protegerlos, y porque son del pueblo. Enfoque. Radio Fogón 98.3. Radio Fogón 98.3 @hotmail.com. Enfoques. En 2008, Atahualpa Martínez Vinaya fue asesinado por la espalda en Viedma. En 2014, la justicia de Río Negro absolvió a todos los sospechosos. El viernes pasado, en la última sesión de la legislatura rionegrina, la legislatura revisó todo lo actuado y dictaminó que abundaron las irregularidades en el caso. Allí estuvo presente Julieta Vinaya, madre de Atahualpa, y con ella dialogamos. Se pudo ver, y esto lo pudo comprobar, de que han habido muchísimas irregularidades. Es importante y fundamental el accionar de la policía en resguardar el lugar, en perimetrarlo, en vallas, un primer cordón, un segundo cordón, y únicamente la gente que va a trabajar, que es la que va a investigar. Sin embargo, en el cuerpo de Ata uno va a ver, inclusive en los reportes periodísticos de esos días, que estaba lleno de policías, que había alrededor de 30 policías, no se resguardó el lugar, no se vayó. La médica forense que tendría que haber seguido un protocolo no lo hace. Análisis específicos que se tenían que hacer que no se hicieron. Realmente todo mal, inclusive se muestra ahí que en el 2008... encuentran en un allanamiento una campera, que en esa campera encuentran el ADN de Atahualpa. En diciembre del 2008 ya tenían una campera con un ADN, que nosotros nos enteramos hace muy poquito, hace semanas que nos enteramos. Todo lo que se había hecho había sido mal, el actuar de la policía, el actuar del Poder Judicial, realmente lo tomaron con interés, con cierta desidia. Evidentemente lo toman con tanta desidia y con tanta dejadez, porque claro, estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de que a nadie les interesa saber la verdad. Uh-huh. ¿Sí? Vos sos pobre, te toca el abogado que nos toca a nosotros. Vos sos pobre, la policía lo primero que hace es culpabilizarte. Sos pobre, el Poder Judicial, que tendría que haber trabajado, no trabaja. ¿Sí? Entonces, por eso está que en la provincia de Río Negro se ven muchísimos asesinatos impunes por el mal accionar del Poder Judicial, por el encubrimiento que tiene el Poder Judicial y por el mal funcionamiento de la policía. Enfoque. FM Alas 89.1